¡Salud, señores! Creían que nos habíamos perdido de vista. Que nos habíamos disuelto en el aire delgado. Que el olvido nos había tragado como si no fuéramos más que un recuerdo. Pues no. He aquí una nueva emisión de... ¡El noticiero de las Pampas Argentinas! Así es, señoras y señores, y justamente retomando luego de un merecido receso que en la Argentina tiene como un doble sentido, porque el receso nos lo tomamos antes de las vacaciones de invierno propiamente dichas. Y estas vacaciones de invierno están resultando particularmente conflictivas en el país, donde hay una psicosis colectiva con respecto a esta gripe A o porcina o como quieran llamarlo. No voy a especificar más porque ustedes estarán también bien enterados. La cuestión es que, ya que no se puede salir a ninguna parte, están por suspender un montón de eventos, no así el fútbol. El fútbol, ya saben, nunca se suspenden, a menos que maten a alguien y eso por una fecha. Bueno, están por suspender todo aún no ocurrido, pero mientras tanto, qué mejor que quedarse en casa y escuchar radio. Esa es la idea. Por de pronto, cumple que les comente un poquito en qué he pasado mis vacaciones y que mande un saludo a toda la gente que me ha asistido durante ellas. Pero para empezar les voy a contar que estuve en el Metal Way de Zaragoza, uno de los festivales de verano más importantes de Europa, de este verano, se entiende, porque tenía un cartel de ni más ni menos que alrededor de 50 bandas. Cuando digo 50 bandas, no digo bandas menores, había de todos los tamaños. Abundaban más las grandes y las medianas. La cosa fue así. Dos fines de semana, 20 y 21 de junio, el otro el 26 y 27 de junio, y efectivamente en lo que tuvimos oportunidad de ver, cerraba por un lado el primer fin de semana Barón Rojo con la formación original, Sherpa, Armando, Carlos, Hermes Calabria. Al día siguiente cerraba Heaven and Hell, la semana siguiente estaba cerrando Warlock con su reunión particular, Doro Page con los viejos integrantes, y terminaba todo el asunto Manowar el último día, el día sábado 27. Ese era el plan. Bueno, ¿cómo salió? Bueno, salió en líneas generales bien, pero no sin sustos, no sin problemas, no sin cancelaciones. Es decir, el primer fin de semana fue trágicamente saboteado por el clima, porque el viento no permitió que se apreciara un buen concierto. Digamos, mucho viento en ese lugar, un lugar al aire libre y para colmo bastante despoblado. En la zona, debo mencionarles que había molinos de viento, estos molinos eólicos. Entonces, evidentemente, que haya viento en Zaragoza, plena meseta aragonesa, no es raro. El tema que nos tocó todo. De hecho, cuando tocaba Barón Rojo, Sherpa, en un momento dado, dijo tranquilamente, un ancla, por favor, que me vuelo. Se imaginarán cómo estaban las cosas. Hubo bandas que ni siquiera pudieron hacer un set correctamente. Fue el caso de Europe, que el viento no los dejaba pero ni siquiera permanecer bien parados en el escenario. E igualmente las bandas que tocaron ese día, te voy mencionando bandas que tocaron ese primer día. Samael, Sodom, Riot es la reunión de Riot, de Thunder Steel, que fue de lo mejorcito de ese día. Europe, Wasp, Blind Guardian, Children of Bodom y después el cierre con Barón Rojo. Tremendamente emotivo, tremendamente interesante y un show que fue de menor a mayor porque al principio empezaron como un poco fríos, más allá del frío de la noche que era mucho, y luego se convirtió, gracias también al empuje de la gente, en la fiesta que todo el mundo esperaba. Al día siguiente, ni más ni menos que Lauren Harris, unos chicos ingleses llamados Heaven's Basement que estuvieron alucinantes, Lita Ford, Paradise Lost, Saxon, Opeth, Warcry, Heaven and Hell, Fear Factory y John Oliva Spain. ni Fear Factory, que anunció que cancelaba la gira europea, ni Heaven and Hell tocaron. En el caso de Heaven and Hell, Dio salió a explicar que Tony Iommi había tenido una lesión en la espalda y por eso no salía a tocar. Días después lo hicieron en algún otro de los festivales europeos, pero no hubo Heaven and Hell para la gente. Mucho dolor, mucha bronca. Y la semana siguiente no prometía ser tan buena como podría haber sido. Con este antecedente, imagínense, la gente estaba muy preocupada y si volvía a pasar algo. Pero no, no pasó. Lo que sí pasó fue esto. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 17. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Motorhead, Alma Fuerte, Tarria, Opeth, Mago de Oz, Rata Blanca, Deep Purple, Sepultura, Beto Vázquez Infinity, Edguy, Agua de Anique y muchas más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Y Es una brevísima introducción la que les estoy dando y no tiene nada que ver con una cobertura completa, pero si quieren leerla, www.requiemweb.com.ar, van a la parte de artículos y ahí está, bajo el nombre de Lo que hice en mis vacaciones, la cobertura del show, del Metal Way. Pero, ¿por qué sonó Twisted Sister? Porque sonó del modo en que no sonó nadie en este Metal Way. El segundo fin de semana, que fue de sol, que fue de alegría y demás, tuvo un clarísimo triunfador. Tanto así que yo cuando los vi, nunca los había visto en vivo, debo reconocer. Y cuando salieron al escenario, salieron a comerse al público de una manera que ninguna otra de las bandas supo hacer. Esa es la realidad. El caso es que los Twisted Sister hicieron inclusive este tema que acabamos de escuchar y tuvieron la presencia de ánimo de hacerle cantar al público, en lugar del We're Not Gonna Take It, el Huevos con Aceite, utilizándolo a Eddie Ojeda como traductor improvisado. Les dijo a la gente, bueno, ustedes lo cantan como Huevos con Aceite, vamos a hacerlo así. Y lo cantaron, lo de Huevos con Aceite y con Jamón. Así de fácil. Bueno, todo esto hizo que Twisted Sister fuera probablemente la única banda de todo el Metal Way que realmente ofreció un espectáculo y que el espectáculo además convenció. No fueron los últimos, después de ellos tocó Motorhead, Dee Snider salió a cantar Kill by Death con Lemmy y después tocó Warlock. Pero aunque no fueron los últimos, fueron indudablemente lo más brillante por lejos de todo el festival. Y tengan en cuenta que al día siguiente cerraba Manowar y ese mismo día tocaban Candlemass, Primal Fear, Pretty Maids, Dark Tranquility, Moonspell, Gothard, Stratovarius, Immortal. Bueno, lo de Manowar siempre llamativo, siempre arrogante también. Comenzaban con una sirena y una voz que decía, este es un aviso, no es una prueba. Los caretas y los cultores del falso metal tienen 2 minutos para abandonar el lugar. Esas cosas que quizás nunca entenderemos del todo. El show estuvo muy bien y hasta tuvo el detalle de que hicieron subir a un chico, a un fan, preguntaron primero, ¿quién sabe tocar la guitarra? Hicieron subir a un chico y tocó un tema con ellos y luego le firmaron la guitarra y se la llevó. Bueno, todo muy interesante y sobre todo porque Joey DiMaio no habló tanto, lo cual eso siempre ayuda. Toda una experiencia esta del Metal Way, solamente me queda agradecerle a la gente de Mariscal Rock y por supuesto a Vicente especialmente por todo lo que hizo para este viaje y por lo bien que lo pasamos allá también con Martín Durante y demás. Eso tengo para decir lo que hice en las vacaciones. Ahora vamos de vuelta al noticiero de Las Pampas, pero antes, jaja, los Manowar acaban de sacar un EP que consiste en 2 discos. Tienen por un lado unos cuantos temas nuevos bajo el nombre de Thunder in the Sky y el disco siguiente tiene ni más ni menos que 16 versiones del mismo tema, en este caso Father, cada una en un idioma distinto, que lo fueron haciendo a través de internet con ayuda de los fans y demás. Supongo que les irían diciendo cómo era la pronunciación correcta y demás. No obstante, en muchos idiomas no han logrado más que una parodia. Todos sabemos el problema que hay en trasladar algo del inglés al castellano y sobre todo con los modismos del cantante de turno. Todos recordamos el papelón de Bon Jovi, el de Klaus Meine de Scorpions, bueno, lo de David Lee Roth en plan gracioso. Pueden añadir entonces a Eric Adams al grupo. Señoras y señores, este es el tema de Manowar, Padre, cantado por Eric Adams en castellano. Va, eso dicen. Tu mi mano, padre, me dejas caer, me haces fuerte cuando me equivoqué o tuve un error. Algunos días reímos, otros peleamos, de un modo tú sabías que hoy lo entenderías. Vas en mí, en cada palabra, en cada hora, en mí, en cada día, en todo lo que por nosotros, ese fue tu plan. Tus manos incansables ayer trabajan. Tus manos bondadosas supieron dar, y gracias a ti hoy sé cómo vivir. Vas en mí, en cada palabra, en cada hora, en mí, en cada día, en todo lo que soy, solo parte de ti. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Así es, señores, aquí con un viejo compañero de ruta, el caballero Sergio Choren, que ha pasado a visitarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Tardes acá en Argentina, no sé allá. Ajá. En España, bueno, lo que corresponda. Bien, igual sale para todo el mundo, lo pueden descargar. A cada país su horario. Bien. Buenas lo que sea. ¿Disfrutaste con el tema de Manowar? No. Bien. Me pareció una basura. Ok, perfecto. Como de costumbre, el comentario incisivo y constante del caballero Sergio Choren. No, en realidad la pregunta es la siguiente. Estuve en la conferencia de prensa de Manowar en el Metal Way, donde contaban que esta era como una idea fabulosa que habían tenido de hacer el tema 16 veces o en 16 idiomas distintos. Ya hubo una banda que lo hizo esto, que fue Rhapsody, que hizo un tema con Christopher Lee. Pero menos versiones, menos cantidad de menos idiomas. Versiones, cuatro versiones. Por eso, claro. Esto es un despropósito. Bueno, entonces, primero, no es original, pero el Manowar dice, sí, no será original, pero por lo menos más que nosotros no va a ser nadie. O sea, cantidad más que calidad, esa es la idea. ¿Te acordás de alguna buena versión en castellano hecha por algún cantante extranjero que merezca nombrarse? ¿De metal? De lo que sea. Si es de lo que sea, tenían cierta... No tiene nada que ver con lo que estamos escuchando, ni con... Tus comentarios nunca tienen nunca nada tienen que ver. Así que está todo Pero bien. Era hasta simpático. Ajá. Nat King Cole en castellano. Nat por ejemplo. King Cole. Sí, lo hacía... Sí. Le ponía así un acentito raro, pero quedaba divertido, quedaba elegante, quedaba simpático. Nada más. Ya. Después, todo lo otro que se haya hecho... tiene que ver con un problema de que igual, por más que las palabras estén bien pronunciadas, no nos vamos a acostumbrar al arrastre ese que le ponen ellos, verdad. Claro. Ese tipo de cosas intentan... Salvo en el caso de Rammstein. Claro. Es donde... No, es que... ¡Hierro puta! Claro, suena mejor que en castellano. Por momentos parecía un alemán tratando de hablar en castellano, no sí. un norteamericano. Igual los alemanes me parecen más simpáticos hablando en castellano. Sí, ¿eh? Porque es más común que nosotros tratemos de imitarlos a ellos. Sí, sí. Con lo cual se generó ya auditivamente una versión... De sí, castellano-alemán. Sí. Totalmente. Por eso es que lo de Rammstein. Entonces, cuando ellos hablan, también. Se parece mucho a lo que nosotros imaginamos que van a decir. Ajá. Pero de un yankee no. Yo esperaba que lo pronunciara mejor o que tuviera otra entonación, no sé. Bueno, y aparte, el tema es medio plomo. De todas maneras, yo los invito a que escuchen, por ejemplo, a Rafael cantando en inglés o a Julio Iglesias. No, pero. Y se van a dar cuenta de que. Sí, también no, es complicado. Hacia el otro lado ocurre más o menos lo mismo. La versión a la inversa también es difícil. Claro. Claro, totalmente. Y lo peor es que en algún momento es casi obligatorio que algunos artistas canten en inglés. Claro. Lo que pasa que de ahí al papelón gratuito hay un paso muchas veces resbaladizo. Sí, es que yo no sé por qué está la idea instalada entre los productores o los ejecutivos de las compañías discográficas que eso va a abrir el mercado o que va a resultar favorable para que un público determinado se sume a la propuesta del artista, cuando me parece que no, o sea, no le agrega nada a un tipo, no sé, a Robin Williams cantar un tema en castellano. No. ¿Viste? Por ejemplo, en esos casos que lo hacen igual a otra escala de popularidad y de ventas. Sí, sí. O a Madonna, qué sé yo, no sé. Pero no sé por qué creen que eso le va a sumar fans o un favoritismo de la audiencia que ya lo tienen. O sea, yo no creo que Manowar gane un solo fan. No español sé si es a partir verdad. De esto. No sé si será la intención. No, tampoco, en este caso bueno. A lo mejor no, pero no sé por qué. Claro, en el caso, yo siempre voy a recordar lo que decía Klaus Meine de toma tu balalaika y toca. Claro. Que siempre recordaremos. De hecho, Roxana, que ha bailado con Klaus Meine y está es aquí cierto. Al lado, puede atestiguar que es así. Ha bailado arriba del escenario. Arriba del escenario. No en una fiesta. No, privada. No. Ha bailado y Paola también. Así es. ¿Te acordás cómo es la cosa? Estaba presente. Señoras y señores, Malicia presenta su quinto disco de estudio, Conciencia. Malicia, la banda integrada por Maximiliano Escobar en voz y guitarra, Santiago Codela en guitarra, Pablo Maldonado en bajo y Alejandro Ulrich en batería. Sospecho que este Ulrich de apellido no debe ser real, debe ser un seudónimo, no sé qué es lo que me dice tal cosa. Bueno, la cuestión es que este quinto disco tiene para nosotros una... Ellos dicen que es su mejor disco, qué raro una banda que cuente que el último es su mejor disco, pero a veces es una reafirmación de intenciones, ¿eh? Con más de 10 años en la escena, Conciencia es el fruto fiel de su evolución natural como banda y los muestra maduros, precisos y con un sonido sólido y sin vacilaciones. Así se hacen las gacetillas tratando de convencer desde la propia convicción. Ahí está. Señoras y señores, vamos a escuchar Vestigios, lo nuevo de Malicia. Recién ingresado a la sala, me refiero a la sala donde estamos haciendo el noticiero de Las Pampas, otro invitado que llegó a través de la nube de barbijos y de microbios y a través de una ciudad infectada completamente de psicosis. El caballero Gustavo Fonsalida, ¿cómo va eso? Bien, todo bien, César. ¿Todo tranqui? He hecho un zombie, pero bien. ¿Dormiste poco? Por los barbijos. Claro, totalmente. Bueno, justamente algunos recordarán la voz de Fonsi o la tendrán presentes de Falso Impostor, que es el programa donde está ahora en Rock and Pop, y si no, de la época de la Heavy Rock and Pop, donde solía hacer estos informes de cine y otras cosas, porque hemos llegado a hablar de literatura, hemos llegado a hablar de muchas otras cosas, y Fonsi traía material siempre fresco y siempre sorprendente. Gracias. No, entre otras cosas. Entre otras cosas, claro. Hoy ha traído para todos ustedes microbios. Así es. No sé, bueno, si estamos exportando, pero me parece que ya hay algún caso. ¿Ya hay en alguno? España. ¿Sí? ¿Sí? Sí, hay algún caso en España. Tampoco quiere decir que lo hayamos llevado nosotros exactamente. Ajá. Es más, me parece que ya hay un muerto en España. Mira, 10 minutos antes de que llegaran ustedes, en ese mismo micrófono hablaba uno de los últimos infectados que contaba. El paciente cero. Arrímense al micrófono, claro. Justamente, que de eso se trata. Bueno, señoras y señores, Don Fonsi, cuénteme, sí, un poco, que me interesa. ¿Cómo anda viendo el cine hoy en día? ¿Qué es lo que tenés de inquietudes hoy en día a nivel cine? Inquietudes pocas. Ajá. Que me entretenga, básicamente. Sí, ese era tu lema siempre. Sí, que me entretenga, y yo considero el cine como un fenómeno, bueno, obviamente del siglo XX, por ende industrial. Ajá. No comparto la teoría que dicen que el cine es arte. Yo creo que el cine es un producto de entretenimiento, y si de ahí sale algo artístico, es la frutilla del helado, y está bárbaro, ¿no? Está espectacular eso. Sí. Pero mi pretensión inmediata es pagar una entrada, sentarme y que no me aburra. ¿A vos te pasaba como a mí con el tema del cine independiente, que yo siempre lo miré con un poco de desconfianza a nivel de este trabajo de autor, de pibes que filman cualquier cosa y luego te lo ponen en la pantalla como mirá, no, pero tenés que saber lo que significa? No es la idea, no es mi idea de cine, por lo menos. Y mirá que he visto en sesiones de cineclubes allá por los 70s, 80s y demás, cine así experimental traído, por ejemplo, de Europa, donde había, siempre me acuerdo de esto, había un corto, que en realidad no era tan corto, unos 15 minutos, 20 minutos, de, si no me acuerdo si era francés, donde básicamente lo que pasaba era que había una chica dentro de un auto y en un momento dado arrimaba la mano al vidrio y venía luego el tipo de afuera y arrimaba la mano también, y los dos se miraban y luego se iba cada uno por su lado y luego el auto empezaba a deslizarse por una pendiente y caía en un lago. Bueno, eso era todo. O sea, no es que era parte de una escena enriquecida o formaba parte de una trama, un argumento. Entonces tenía alguien al lado que me hizo el comentario: no, vos no entendés, esto quiere decir que el auto va directamente hacia la nada, se va a perder, como todos en la vida, y que aquel contacto que tuviste con una persona fue tan vago, tan etéreo, ni siquiera real, porque lo divide el vidrio, y que ese contacto es todo lo que tenemos y nos llevamos. Yo le dije, no, yo eso le llamo de otra manera, le llamo excremento. Y los 20 minutos que estoy acá mirando esta porquería... No, suena más a una cosa de estudiante de cine que a algo... Suena a una cosa de estudiante de La Plata, más bien. Sí, lo que contaste vos suena a cortometraje que podemos ver en Los Simpsons cuando van a ver una película media rara, sí, ¿no? Sí, pero sí, hay mucho esnovismo, digamos, en todos los órdenes de la cultura del cine, no escapa a eso. Hay modas también, sí, ¿verdad? Bueno, y es difícil, no sé si es difícil, pero digo, uno tiene que meterse e ir descubriendo eso. El cine independiente, yo también partí de un concepto similar al tuyo, pero fui encontrando cosas, digamos, aisladas, si se quiere, o no tanto, que realmente están muy bien, porque tiene una cualidad del cine independiente que permite filmar o mostrar lo que el cine industrial no lo va a hacer. Totalmente. Digamos, ¿no? Y esto creo que es un gran aporte. Por ejemplo, hay directores de terror, de un cine de terror extremo en todo sentido, no solamente en el sentido, digamos, de la víscera, de la sangre, sino con argumentos sórdidos, que son verdaderas exploraciones artísticas, que el cine industrial eso no lo va a hacer. Ajá. Y el cine independiente, por ejemplo, sí. Pongo terror, por decir un subgénero, pero digo, da mucho para explorar, o sea, tiene una capacidad de exploración que el cine industrial no lo tiene. Y después está el esnovismo y la moda, ¿no? Que porque sí. Yo me compré una cámara, filmé 5 minutos en la esquina y bueno, me hago un nombre, me pongo de moda y eso es una genialidad, te guste o no te guste. Con y mucho vas a tener... menos, Andy Warhol hizo una carrera, ¿eh? Exactamente. Así sí, sí, sí, está no, ligado no a modas, a esnovismos, pero tiene su costado rescatable. Yo lo que más rescato del cine independiente es que, ya te digo, que puede explorar cuestiones que el cine industrial, por una cuestión de que se trata de algo... fundamentalmente comercial, sí. No lo hace. Y el cine industrial, el cine digamos independiente, a lo mejor se arriesga a hacer eso. Uh-huh. La última edición del Bafisi, por ejemplo, estuvo bastante bien en ese sentido. Hubo algunas cositas que estoy seguro que en el cine industrial jamás las hubiesen filmado. Uh-huh. Y sin embargo, acá, con un presupuesto, digamos, ínfimo. Sí, o ínfimo o medio, pero digamos un presupuesto menor que el que requiere una producción industrial, han hecho cosas muy interesantes y esto tiene que ver también con lo nuevo en la tecnología, que democratizó la realización, democratizó la producción. O sea, hoy cualquiera con una cámara HD de, no sé, $2,000 puede filmar un largometraje, digamos. Y editarlo después en su casa. Exacto, y bajarse la música de internet y musicalizarlo. Uh-huh. O hacer música con una computadora. Entonces se democratizó la producción, a diferencia de hace 30, 20 o 30 años atrás, lo cual no significa que aporte calidad. Ajá. La democratización. Es democratización. Uh-huh. Hay gente que tiene un concepto elitista, digamos, y dice, no, a mí la democratización no me sirve. Uh-huh. Yo quiero lo bueno. Yo tomo lo otro, digo, para mí está bien, porque en la cantidad hay más posibilidades de que haya calidad. ¿Estuviste encontrando por ahí cosas buenas a nivel, por ejemplo, cine de terror? Porque a mí me pasa que hace un tiempo que estoy un poco escéptico con el tema del cine de terror. Me tocó verme todo lo que no había visto hasta el momento cuando armé un librito que se llamó Mundo Gótico, sí. Y que traía una sección de cine. Me puse al día, te estoy hablando del 2005, y después es como que no quise ver mucho porque todo lo que salía me parecía décima copia de décima copia. Sí. O sea, vos llegaste a ver cosas, películas que vos decís, si esta la recomendaría. Mira, en el subgénero de terror, como en la mayoría de los subgéneros de cine, el 90% de la producción es una porquería. Ajá. Digo, esto yo soy... De hoy en día decís. Y siempre. Siempre. Antes sentamos en un 70. Yo creo que uno ahora dice, a ver, las mejores 10 películas de terror de la década del 30. Sí. Del siglo XX. Entonces nombrás 10 títulos espectaculares. Claro. Ahora, si vos comparas la producción del año 30, vos te vas a encontrar que esas 10 películas salen de 1000 películas de terror que, bueno, el 90% eran horribles, zafaron, digamos, no sé, 10, 20 películas. Creo que eso es una constante en todos los subgéneros. Yo soy un sufrido espectador de las películas de terror, porque yo voy, por ejemplo, al videoclub y alquilo aún sabiendo, digo, esto debe ser una porquería, y me la llevo. Uh-huh. Y me la llevo y la veo y no me equivoco en el 90%. Y veo los títulos. Y veo los títulos y digo, yo soy un salame, porque ya me sabía de entrada que esto me iba a pasar, pero lo hago. Es el amor que uno tiene por un subgénero, digamos, que yo le puede pasar al tipo que le gustan los dramas, la comedia, los policiales, que dice, bueno, esto es una porquería. O como el tipo que le gusta el fútbol, que viste, va a la cancha y le dicen, loco, está todo mal, los partidos están arreglados, no sé. Y vos vas a la cancha y lo ves igual al partido. Totalmente. Acá funciona igual. Sí, por ejemplo, no deja de sorprenderme un tipo como George Romero. Claro. Un tipo grande, digamos, ya casi en los 80, sí. Que sigue insistiendo con los zombies y con todo éxito, por ejemplo. Yo la saga de Romero, que la última fue Diario de los Muertos, que se estrenó en el 2008, creo, acá, en Argentina, está muy bien. Hay cosas de terror y hay cositas un tanto desconocidas. El otro día, por ejemplo, alquilé una película que acá se lanzó en... en los videoclubs sin ninguna clase de promoción, que es un western sobrenatural. Ajá. Es una cruza de géneros media rara, que también la alquilé con esto que te decía antes, ¿no? Con esta carga de decir esto es una porquería, y la verdad que me llevé una sorpresa. Hay que alquilar, hay que ver, no hay hoy para mí, digamos, una movida así de decir esta es la película o este es el director, digamos. Me gusta mucho también la cruza genérica que hay. Una película que me sorprendió muchísimo, que no tuvo buena crítica acá en la Argentina, a mí me pareció espectacular, es Watchmen. Ah, justamente, sí, yo también, yo la aprecié muchísimo. A mí me encantó esa película, sí. Es una superproducción donde no invirtieron plata en actores. Ajá. Y toda la plata está puesta en producción. Sí, pero los actores son casi desconocidos. Sí, son casi desconocidos, es una mezcla de cine negro, uh-huh, con cine de ciencia ficción, con fantasía apocalíptica, un trabajo realmente notable. Sí, sí. Muy cerrada la película, porque bueno, digamos... Watchmen es un cómic casi de culto, sí, que digamos el tipo que no está bien metido en el mundo del cómic no lo conoce. Yo de hecho lo conocía de nombre, pero nunca lo había leído. No, a mí me pasó lo mismo. A mí el cómic abiertamente es algo que no me gusta, pero conocí a Watchmen y que tenía una idea básica del argumento. Claro. Y sobre todo lo que me llamó mucho fue el tema de historia ficción. Sí, o sea, sí, sí. El tema del tercer periodo de Nixon. Sí. Crea otra dimensión, sí, digamos, crea como una dimensión paralela, ¿no? Uh-huh. Donde Nixon aún es presidente de Estados Unidos porque gana la guerra de Vietnam. Entonces, la película transcurre en el año 85 y Nixon es presidente de Estados Unidos, lo cual es una cosa... Vos estás viendo la película y decís, acá hay algo que se equivocaron estos tipos, no puede ser. Y no, los tipos no se equivocaron. Bueno, la película... consigue llevar el espíritu del cómic a la pantalla en un laburo titánico, lo cual, uh-huh, es, digamos, complicadísimo, y la película realmente lo hace muy bien. Sí, pero es verdad que no tuvo la repercusión que tendría que haber tenido. No, creo verdad. Que tiene que ver con que el cómic en sí no es conocido. O sea, uh-huh, vos filmás Batman, todo el mundo escuchó hablar de Batman. Vos decís Watchmen y es una cosa como que... No, y aparte también, fíjate que para todo hay como una saturación. Los primeros cómics trasladados a la pantalla generaban cierta expectativa. Uh-huh. Después ya hicieron tantas adaptaciones de cómic que ya el público va como un poco pensando que no va a valer tanto la pena. De pronto te encontrás con una sorpresa como esta que yo no la vi. Pero digamos que ya también hay una rutina de que hasta el último cómic perdido... tuvo o tendrá su adaptación. Y la mayoría fallidas. Por eso también. O sea, mucho, mucho, digamos, paso del cómic a la pantalla ha sido fallido. Sin ir más lejos, tuvo una decepción últimamente, fue The Spirit, que es una historieta, digamos, legendaria de la década de 40 en Estados Unidos, uh-huh, de Will Eisner. Vos ves la película y te querés morir. Claro. La destrozaron. Y eso suele pasar, digamos, con la mayoría de los cómics. Y el otro cosa que a mí, por lo menos actualmente, me parece un flagelo dentro del cine de terror son las remakes. Qué mal que hacen las remakes. Sí, hacen bastante daño. Dios, es terrible. Pero en todo el cine en general. No, ya sé, pero ahí la proporción de 9 malas y 1 buena yo creo que ni alcanza. Un ejemplo más bien trágico, el de Psycho. Una película de la cual no puedes hacer remake. Claro, pero hacer una remake con los mismos planos que hizo Hitchcock... O sea, es como un trabajo de copia, un trabajo de alumno. Ya, desde el vamos la idea estaba mala, pero incluso algunas que han intentado darle otro toque más moderno a la película y todo, son espantosas. O sea, yo vi, por ejemplo, la House of Wax de ahora, que encima trabaja Paris Hilton. Bueno, esa película comparada con la de Vincent Price y tienen el nombre. El nombre. Por eso también ves Carnival of Souls. ¿Qué quedó? El nombre, nada más. Bueno, a veces ocurre... The Wickerman, que para mí es una película que The Wickerman es un caso. Me fascina la original, es muy rara también. Y esto que hicieron ahora con Nicolas Cage quedaba vergüenza. Bueno, te voy a dar un caso que va a contramano. The Fog. No sé si la vieron, la versión nueva. Que a mí me pareció brillante. Pero justamente no tiene que ver con la anterior. A eso iba. No tienen mucho que ver. Y que tiene mucho que ver con la cruza de estilos. Metiendo por un lado es decir, en pocas películas te pasa que están los sujetos encerrados en un lugar rodeados de monstruos que quieren entrar, ¿no? Y en un momento dado te das cuenta de que la película no es eso, sino algo muy distinto. Que es que los monstruos son los que están adentro. Claro. Como bien diría Lisa Simpson, había monstruos en aquella nave y éramos nosotros. Sí, esa puede ser un ejemplo. Es un ejemplo raro, ¿ves? Adaptación que quedó más o menos bien, pero en general las películas van para atrás, pero mal. Sí, hay malas secuelas, hay películas de las cuales es una locura hacer secuelas, como en el caso de Psycho, digamos, de un clásico semejante. Yo creo que la remake está buena cuando vos ves una buena idea en una película mala. Entonces vos decís, tomo la idea. Ajá. Y hago una remake, digamos, como yo quiero hacerla. O sea, rescato lo bueno de la idea y todo lo malo lo hago yo, trato de hacerlo bien. Sí. Digamos, es todo. Comprendamos que el cine. Entendamos que el cine es un fenómeno en el cual un productor pone dinero y quiere recuperar más dinero del que pone. O sea, ajá, es un fenómeno, digamos, el cine industrial es absolutamente comercial. Entonces, bajo ese prisma se entiende toda esta cosa de la remake, por ejemplo. Lo que pasa es que ya llegan a pasar cosas medias un tanto como insólitas de hacer una remake de Martes 13, que es una saga del 80, digamos. Claro, también es eso. O sea, estamos a menos de, no sé, a menos de 20 años de la película y ya tenés las la remake de películas recientes. O sea, Peor que eso, estamos volviendo en cierto modo a lo que pasó en los 40s y 50s, con el tema de enfrentar monstruos entre sí. Claro. O sea, en una época eran Abbott y Costello contra los fantasmas, peleaban Drácula contra el hombre lobo. No, pero ya se había hecho en serio. O sea, las sagas originales de la Universal eran la decadencia. Incluían cruzas. Era la decadencia del subgénero en lo universal en los años 50. Sí. Digamos, eso arranca muy bien en los 40, en los 50 ya no asustaban a nadie, había una decadencia, entonces los tipos dicen, vamos a terminar rifando los monstruos. Entonces hacemos Frankenstein versus el hombre lobo versus Drácula. Pero yo me pregunto, ¿y Alien versus Predator no es lo mismo? Claro. ¿No marca la decadencia? Quizás marque, claro, quizás, digamos, un buen indicador. Jason contra Freddy, claro. Son buenos indicadores que vos decís, bueno, ¿cómo que se está marcando? Claro, estrujar los últimos centavos, sacarle al monstruo, sacarle a la franquicia, los últimos centavos. Exactamente. En el próximo bloque hay un tema muy particular que quiero tratar, que es el tema vampiros. Que justamente como tenemos hoy un panel particularmente entendido del tema, lo vamos a poder desarrollar. Pero antes, ¿te gusta Lovecraft? Sí. Bueno, mira, justamente tengo para presentar un tema del grupo Nine Fears que se llama The Dreams in the Witch House, del EP homónimo. Es de hace ya un tiempito, pero no lo presentamos, así que aprovechamos a presentarlo ahora. Y justamente el tema que da título a esta producción está basado en un libro de Lovecraft. La historia cuenta, aquí me ponen en la gacetilla, de un estudiante universitario llamado Walter Gilman que alquila una habitación en una casa que tiene más de 300 años y pronto empieza a notar extraños sucesos que van mucho más allá de su insoportable casero o del repelente y devoto anciano que habita la planta baja. Esto lo debía haber visto en 3 millones de películas, más o menos. Sí, esa es otra cosa que, si querés, la seguimos después, que es que inevitablemente hay que apelar a muchísima imaginación para encontrar una idea nueva. Totalmente. Ya el terror ha revisado todas las variantes posibles de conflicto y de situación escabrosa. Aquí, en un tema que era muy habitual en la época de Lovecraft, hay una bruja y su demonio que aparecen en sueños y que se pueden mover a través de mundos paralelos y obligarle a participar a este personaje en ritos de sacrificio. Eso era muy común en aquella época. Hay cantidad de testimonios y de libros muy interesantes para leer. Vamos con Nine Fears y The Dreams in the Witch House. We'll be right back. ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 17. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Motorhead, Alma Fuerte, Tarja, Opeth, Mago de Oz, Rata Blanca, Deep Purple, Sepultura, Beto Vázquez Infinity, Edguy, Agua de Anique y muchas más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Aquí fuera de aire charlábamos con Fonsi, con Sergio Choren, acerca de qué viejos estamos. Justamente mencionando que en una época, bueno, Fonsi hablaba del televisor en blanco y negro. Ustedes no lo van a creer, pero algunos de nosotros todavía recordamos cuando el televisor entró a casa. Es decir, no había televisor y un día lo trajeron. O sí, sea, ese o el color. Estamos regalando el DNI, claro. Sépanlo. No, pero aparte en función de lo que veníamos charlando... que gran parte de la capacidad que tenían antes los guionistas o los escritores se basaba en crear tensión sobre el desencuentro, la soledad, el desamparo, el no tener cómo comunicar una noticia, una tragedia. Bueno, todo eso que ahora quedó anulado por completo porque no hay posibilidad de hacer un guión en el que la falta de comunicación sea un factor de tensión o de miedo o de nada, porque todo lo que sea comunicación se multiplicó por 100 en los últimos 20 años. Sí, desaparece el concepto del desierto hostil, ¿no? Sí. O sea, esta cosa de, por ejemplo, en el western, claro, es el desierto hostil, digamos que están los indios que andás a ver qué hay, contra la civilización que son los soldados. Claro. Esto con las comunicaciones, digamos, muere. No hay más desierto hostil. Hay que buscar otros planetas. O el tipo que sabe que el asesino va para la casa donde está su pareja y no tiene cómo comunicarlo. Me acuerdo la película de Stallone que termina con él llegando primero, Halcones de la Noche. Sí. Y tomando el lugar de la novia, pues nada más que porque llegó rápido. Pero acá le hubiera dicho, nena, lleva, andate, o cerrá bien la puerta, que el asesino va para allá. Y como eso todo... La van a hacer una película de un asesino que a todos los lugares donde llega ya le avisaron a la víctima. Claro, entonces no hay nadie, o está todo bien cerrado. Es buena esa. Sería un drama psicológico. El asesino que no sabía que existían los celulares. Claro, es terror para asesinos. Es buena esa, O un asesino que vuelve desde el pasado, sí, pero no se actualizó en nada. Claro, está bueno, Claro, lograron descongelarlo, pero no le avisaron. Entonces... Si alguien del otro lado quiere filmarlo, hay tres guionistas acá dispuestos a prepararle es un guión, pero de rechupé. Eso es lo que me llamaba la atención, por ejemplo, en lo mismo de antes, de las películas de la momia. Ajá. Yo decía, ¿cómo la gente cuando ve venir a la momia no sale, simplemente se levanta y se va? Toda la momia avanza despacio. Ah, ¿por qué no? No, ahí hay un... Alguien me porque lo explicó una vuelta. Tan despacio caminando, lo que decía, bueno, no. Llegó la momia, bueno, los tengo que dejar, Se te vas y listo, te vas caminando y se terminó. No. La gente se quedaba así paralizada, con lo cual la momia lograba alcanzarlo. La idea original, esto me lo explicó alguien de veras una vez. No sé si es cierto o no, después ustedes me dirán. La momia tiene, como al ser del faraón del antiguo Egipto, tiene las mismas propiedades que la serpiente cobra. Es decir, que cuando la ves te paralizas en parte. Puede ser. O sea, me parece que es una explicación, sí, algo traído de los pelos, pero es bueno. Me encanta creerlo. Claro. Ahora hay una película de la Hammer, que después voy a acordarme bien el nombre, que la momia corre. Está vendada de azul. Ah, sí. Y tiene la posibilidad. La dinámica una física. Momia, una momia pop. Es exactamente igual a la de cualquier persona. Sí. Mira vos. Sí, bueno, lo de los zombies también se ha visto eso. El clásico zombie de Romero. Camina despacio. Claro. Pero son muchos. Y hasta que apareció Lucio Fulci, italiano, con Zombie 2 y otras secuelas, que los zombies son acróbatas rusos más o menos. Claro. Ahí se complica. Con lo cual no te dejan mucho más. Y ahora ni hablar con esta película, la que se hizo a partir del videojuego. Resident Evil. Resident Evil, eso. Sí. Ahí peor todavía porque ya. Sí. Hay perros zombies. Sí. Hay extrañas mutaciones, digamos. Sí, que a mí la primera me pareció ominosa y la siguiente mirá me vos, gustó. A mí la vos. Siguiente me pareció interesante. A mí la primera me gustó. Yo vi la 1 y la 2, la 3 no. Claro, ya hay 3, ya tenés que hablar por 3, 4, 5. Pero hay parejita esa saga, digamos. En líneas generales es parejita y ahora se viene la cuarta, así que sí. Mira, yo la única película que me gustó la continuación fue Enrique V porque no vi las cuatro anteriores, pero si no, francamente. Está perfecto. Claro. Bueno, vampiros. Yo mi pregunta, que la llevo en lo profundo del pecho, ¿no están absolutamente hartos de los vampiros? No, yo no veo una película de vampiros más. De los vampiros jóvenes. Ah, que es la nueva historia. Y no, es la nueva historia, no. Eso también yo me olvidé en el bloque anterior de señalar cómo el cine de terror trasladó las tramas y las adaptó para que todo siempre suceda entre gente joven. Eso me tiene harto. Y pues bueno, si vos volvés al cine clásico de terror, las cosas le pasaban a gente grande. Con lo cual vos, adolescente, ante la pantalla decías, ah, mierda, si estos tipos están cagados de miedo, en la pantalla evidentemente algo pasa. Sí. Ahora ver que la que se asusta es una chica de 17 años histérica, a mí no me produce que se asusta de todo. Por claro, aparte se va a asustar de todo, seguro. O sea, ese traslado de trama, personajes, el héroe que resuelve el problema o mata al monstruo, todos son adolescentes o apenas jóvenes en primera juventud, y eso me parece que le quita un poco de... Es que es un mundo donde todo perdió 20 años. Sí, a lo mejor en la década del 30 no, indudablemente no existían agencias de marketing orientadas al mercado juvenil o joven, entonces con lo cual, digamos, ha cambiado el mundo y con eso ha cambiado todo. Yo coincido con Sergio. Ahora, por ejemplo, una película que anduvo muy bien es una que creo que se llama Crepúsculo. Sí, sí, es Crepúsculo, creo, no. Se llama Crepúsculo, basada en un bestseller, etcétera, etcétera. Que es una historia de vampiros adolescentes y en el medio de una historia de amor. Uh-huh. La película, desde lo formal, digamos, no está mal. Yo tengo 40 años, entonces yo la vi, viste, y decía, bueno, qué sé yo, no sé, a lo mejor un pibe de 15 esta película lo mata. A mí la verdad no me entusiasmó para nada. La cosa ya gótica, romántica, del vampiro y demás, que a mí por demás me hincha las pelotas. Pero además de eso, por ahí yo creo que pasa por el lado de que para mí Corín Tellado y el terror no se llevan. Es decir, a mí el terror... Sos fundamentalista. Soy fundamentalista. A mí, por ejemplo, Bram Stoker's Drácula, la de Coppola, no me gustó. Me pareció que era una historia de amor y las historias de amor son para otra cosa. Al fin y al cabo terminás teniendo lástima por el pibe. Pobre, estaba enamorado. Toda la onda. Era un Gil nomás. No, pero Van Helsing, que en realidad tiene que hacer ahí el papel de una especie de vengador y que se tiene que solidarizar con el otro protagonista, con la cara buena, resulta que ahí el tipo es como una especie de puritano fundamentalista que va y quiere separar a los amantes. O sea, no es la idea para nada. A mí, por ejemplo, no me enganchó. Sí, yo creo que la película, tiene mucho valor como film en sí, desde lo formal, pero no respeta el espíritu de lo que fue Drácula, digamos. Claro. Es otra cosa. Por ejemplo, Coppola en un momento de la película le hace un abierto y descolocadísimo homenaje a Howard Hawks o a John Ford en una persecución con una diligencia. Sí, sí. Que aparece en medio de la película, que es soberbia en términos cinematográficos. Ahora, con Drácula no tiene... Bueno, la idea era que fuera un homenaje general a muchos que estuvieron en el cine y todo. Entonces era como un muestrario. Sí, pero sí. A mí justamente... Pero de Drácula nada. Claro. O sea, digo, está todo bien, pero de Drácula nada. A mí me pareció lo mismo. A mí la película no me gustó. Sí. Aún, digamos, valorándola como película. Sí, sí, sí, sí. Pero sí, digo, si yo quiero ver Drácula, no veo eso, digamos. Claro. ¿Se entiende? Sí, me pasó también un poco con... The Shining, con El Resplandor, la de Stanley Kubrick, que me parece que es una gran película, pero a mi criterio no respeta el espíritu, no es una película de terror, digamos, o sea, no tiene el espíritu del libro, aún reconociéndole su valor como película, que está buena, a mí no me pareció... Esa película la filmó Ortega, el de River. Ah, por ahí venía. No, pasa por ahí. Por ahí venía, entonces. Sale desde la defensa, elude a 11 jugadores, se pone delante del arquero, pero gambetea una vez más y se va. Entonces, claro, no funciona. Yo creo que a lo mejor tiene que ver con que son grandes directores, el caso de Coppola o de Kubrick, que es como que quieren ellos ir. Necesitan trascender. Exacto, dicen, tomo Drácula, pero es el Drácula de Coppola, no es el Drácula. Además, Kubrick dice, es el resplandor de Kubrick, digamos. No. A mí me parece que esos directores lo que tienen es como una especie de deuda pendiente. Quieren tener su película de terror Y entonces no solamente sí. le quiere dar la rúbrica espectacular de su propio nombre, claro. sino que además quieren decir, miren, yo también toqué el terror en algún momento. A mi manera. Claro. Claro, probablemente, claro, ahora, el espectador de cine de terror no se encuentra con lo que va a buscar en un punto. Uh-huh. No, porque digo, te encontrás con la versión de Kubrick, que no respeta el espíritu, digamos, de lo que es la novela, por ejemplo, auténticamente de terror. O sea, no tiene mucho punto de contacto. En ese sentido, y voy a hacer una digresión pequeña, me parece que Coppola sí lo consigue cuando traslada El corazón de las tinieblas de Conrad, la novela, Ajá. a Apocalipsis Now. Sí, o sea, el tipo ahí le pega abiertamente, digamos, transmite el espíritu de opresión, opresivo que tiene la novela, la lleva a cine, aún ambientándola en Vietnam, digamos, ¿no? En otro momento. Todo lo que agrega vale la pena. Sí, está perfecto, lo cual es muy difícil llevar una novela como El corazón de las tinieblas a la pantalla. Uh-huh. Y ahí lo consigue Coppola, como no lo consigue en Drácula, digamos. Hay música para matizar. Música para matizar, está amigos, bien. Es esto. Bueno. La plaga de los celulares. La plaga de los celulares, también hablábamos de esto fuera de aire. Vampiros, entonces. ¿Alguna película de vampiros que puedan recordar? Son dos preguntas, básicamente. ¿Alguna película de vampiros que puedan recomendar, cada uno por su lado? ¿De todos los tiempos, no? Sí, sí, todos los tiempos. Una, no lo obvio. O sea, no me digas el Drácula de la Hammer o el Drácula de la Universal. No. ¿Blácula? Tampoco. Bueno, podés recomendarles. Es un cariño especial le tengo a Blácula, pero... Yo tengo mi recomendación, por eso lo digo. No, a mí la película de vampiros que en ese momento, hasta ese momento, incorporaba cosas distintas. De hecho, planteaba por primera vez el enfrentamiento entre un joven o un adolescente y el vampiro clásico. Y supo para mí dosificar toques de comedia... De una manera brillante fue Friday Night. Sí, es un turro, era mi recomendación. Bueno, era la misma que iba a decir yo. Pero lo parió. Bueno, vean Friday Night. Vean Friday Night, o sea, se dan cuenta que no pueden. Igual no. Yo, a pesar de lo que dijiste de Hammer, para mí la primera de Hammer, la de Christopher Lee, digamos, es. Uh-huh. Para mí es ineludible. La de. No, jamás diría la de Lugosi. Lo que pasa con la de Lugosi jamás diría y la de Langella. Sí, la de Langella me gustó. No, y rara, el Drácula sí. de Jack Palance. También es rara, pero es sí. interesante la película. Lo que tiene la de Lugosi que... Es un espanto la de Lugosi. Hay que verla con... A mí no me desagrada. Tiene algunas cuestiones insalvables, como por ejemplo, es tan cercana al cine mudo sí. que no se comprendía ni se, digamos, se veía con... No estaba visto todavía el tema de agregar música. Uh-huh. Entonces los productores o los encargados tenían la idea de que si la música sonaba... fuera de un contexto real, o sea, una orquesta tocando o alguien escuchando un disco, en esa época no había discos, pero para cualquier película no agregaban música si se salía del contexto. O sea, no podía haber música como hacían los Muppets. Sí. Sonaba la música y miraban para arriba a ver de dónde venía. Entonces la película es muda, salvo por los diálogos. La Drácula original no tiene música. Porque tiene un esquema teatral. Claro. Digo, la película está basada... Es casi muda. Claro, en realidad tiene exacto. momentos enteros sí. de absoluto está, silencio. Está horriblemente hecha porque la película está basada en la obra de teatro muy exitosa que se estaba dando en Broadway. En uh-huh. ese momento lo trasladan a claro, cine. Claro, que Lugosi había participado exactamente. También. Exactamente. Entonces la película tiene un esquema absolutamente teatral, se hace bastante pesada, pero por las noches... filmaban la versión en castellano sí, sí, sí. con actores latinos, que es una versión que de hecho es bastante conocida. Más ligera que la bueno, otra. Bueno, esa película está muy bien hecha. Y dura 30 es mucho... minutos más. Sí, sí. Es llamativo. Sí. Y es mucho más recomendable que la Drácula. Está en el de pack. Lugosi. Está en el pack de la Universal. Claro. La Legacy Collection. No así el personaje, o sea, el actor que hacía el papel de Drácula no, en castellano no estaba aparte, a la altura. No se permitía, no se permitía mostrar colmillos, no tampoco. Se permitía mostrar sangre. Y otro tema. Para toda esa primera tanda de películas, es que los actores, en su gran mayoría, venían del cine mudo, uh-huh. donde se gesticulaba demasiado para dar a entender los sentimientos y lo que pasaba, sí, sí. porque no había manera de explicarlo, salvo el cartelito con las letras. Entonces todos los actores ponían las caras demasiado expresivas, forzadas, y Lugosi venía arrastrando ese problema. Bueno, de hecho, mucha gente cree recordar que Lugosi tenía colmillos en la película. No, no y no tiene. Hay tal cosa. No. ¿Por qué? Porque el tío ponía una cara tan especial que parecía que los colmillos le crecieran en serio. Claro. Sí. Esa es la idea. Los colmillos en los vampiros surgen en el cine mexicano uh-huh. en la década del 50. De ahí los toma Hammer y Christopher Lee, que es el Drácula que aparece con colmillos. Digamos, es un aporte... del cine mexicano, grandes fans, grandes fanáticos del cine de vampiros, del cine de terror. Sí, algunos se sorprenderán cuando uno dice eso, pero el cine mexicano tiene muchos exponentes. No, y tiene un cine de terror y bizarro por demás interesante, muy recomendable para el que... Sí, de hecho mismo España también. España, con todas las películas de Paul Naschy y todas. España a partir de los 80 ha tenido, tremenda la cantidad de películas de terror que hay y se encuentran unas joyitas perdidas. Naschy es un histórico. Uh-huh. ¿Verdad? Igual que que Armando Osorio, qué sé yo, pero a partir de los 80, sí, 90, lo de España es infernal, uh-huh. Gratamente infernal. Voy con una segunda recomendación, ya que Friday Night... ¿No te gustó de vampiro? Sí, estuvo particularmente bien, porque además era inesperado, era volver al concepto de Nosferatu, claro. Del que trae la peste. Nosferatu significa eso, el que trae la peste, está tomado del griego y pasa por el rumano, y significa eso. O sea, ¿se acuerdan? Porque viene en el barco con las ratas. Entonces esa era la idea. Pero ya que la primera recomendación coincidimos todos en que fuese a Friday Night... Yo tengo otra, Del crepúsculo al amanecer. También. Por lo raro, por lo que le encontraron. La vuelta de tuerca, agregaron cosas. Y porque tienen al mejor vampiro de la historia. Claro. Sí. Salma Hayek. Vampiro femenino, etcétera. Y probablemente en las escenas más eróticas del cine comercial todos los tiempos. Donde hay tiros, autos y tetas y vampiros, digamos. Claro, no, ¿qué más se puede pedir? ¿Qué más claro. se puede pedir en la vida? Igual en la Hammer había un par de vampiras que estaban. Sí, las esposas de Drácula y todo. Ingrid Pitt. Claro, totalmente. Bueno, vamos a pasar un tema que no tiene nada que ver con vampiros. De hecho, no tiene nada que ver con nada, pero lo vamos a pasar porque este es un programa musical, por si algunos lo olvidaron. Se trata de Eduardo García, un guitarrista de La Pampa, que nos presenta su tema Ausencia. Acá nos pone que este tema lo compuso luego de la muerte de su padre, Jorge Eduardo García, que falleció de cáncer en el 2007 y está dedicado a su memoria. Entre las cosas que nos enviaron... está justamente este tema de Eduardo García. Les recuerdo que pueden enviarnos material a la siguiente dirección, radio.requiem@gmail.com. Material en MP3, por supuesto, y alguna gacetilla informativa o lo que quieran opinar o decir del programa, también va a esa casilla, radio.requiem@gmail.com. Esto es Eduardo García con Ausencia y luego más tetas, tiros y vampiros. Thank you. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Señoras y señores, continuamos en el Noticiero de las Pampas, hoy en un día dedicado al cine, porque justamente estamos con la onda panelistas. Yo no sé si está bueno lo de los panelistas a nivel... Veo tanta cosa de paneles. Últimamente ponle paso por la televisión y veo que todo el mundo ha convertido sus programas en paneles. Sí, porque es barato. Claro, es barato, pero además de eso... Pero además de eso, no, y aparte se trata es el de pensamiento, lo contrario. Es el pensamiento liviano también. ¿Cómo es lo del pensamiento liviano? Claro, es el pensamiento light, te tira un concepto rapidito, entonces sí, vos ya tenés que opinar cuando te encontrás con alguien. Claro, no hay que profundizar demasiado. Claro. Están los opinólogos. Exacto. También, que no saben absolutamente nada de nada, claro, pero opinan. Hoy es el panelista. Claro. El opinólogo. Sí, sí, sí, sí, sí. A mí lo que me sorprende de esa dinámica es que no hay especialistas en nada como antes. No. Porque antes llevaba gente al programa que sabía de un tema y concreto. Pero aburre, tarda. Claro, claro, claro. Tarda, aburre. Sí, es más radial para formato. Y, pero claro, no es peligroso cuando, por ejemplo, alguien habla de la gripe A o de las medidas higiénicas y demás. Y el tipo que habla es un panelista. Claro, es un panelista. Claro. O sea, eso asusta un poco, sí, realmente. Sí, claro, es un horror. Bueno, pero en toda epopeya de la humanidad hay bajas. Lamentablemente. Está bien. Che, películas con tema de contagios y epidemias. Sí, bueno, por ejemplo, la epidemia se llama, ¿no? La sí, esa es la de por excelencia. Sí, está muy bien. Son la de zombies. Claro. No, o claro, sea, esa es son las películas de contagios. De contagios, perdón. Por ejemplo, Romero en su primer película, En la Noche de los Muertos Vivos, él no explica bien por qué se da esta cosa de los zombies. Uh-huh. Puede haber sido un asteroide que cayó que trajo un virus, puede haber sido un experimento nuclear fallido, puede haber sido algo, pero después en las sucesivas películas, por ejemplo, en Resident Evil, que sí, decía vos, ahí sí, claramente es un virus. Sí, sí, ¿no? O sea, es un virus de laboratorio. Claro. Entonces, las películas de contagio por excelencia... ¿La de Stephen King, cómo se llamó acá? ¿Cuál de ellas? Apocalipsis. No, Apocalipsis se llamó la película. El libro se llamaba así, por lo menos. Sí, tenía dos versiones se llamó, el libro. Se llamó, claro, la reescribió. La reescribió luego, igualmente es un libro increíble. El primer está dividido en tres partes. La primera parte crees que estás leyendo el libro de tu vida. La segunda no está mal, la tercera es un horror. No, y lo resuelve en 20 líneas. Sí, sí, sí. Eso me mató. Es terrible. Bueno, resuelve en 20 líneas. Esa es de peste y contaminación. Totalmente. Todo el sí, 28 pero... días antes, ajá, que acá se llamó exterminio. Sí. Tal cual. Esa, que esa también es un virus de laboratorio, que creo que es de un animal, de un mono, algo así, sí, que lo liberan. Creo que hicieron la segunda parte. También, claro, 28 sí, días después hicieron. Sí, sí. Exacto. Pero siempre, digamos, el cine de zombies está, digamos, muy, muy ligado al tema de los contagios. Ahora tenés gripe A en lugar de convertirte en zombie. Esta es la realidad. Sí. Pero en el cine de zombie, digámoslo, el contagio es permanente. Cosa es que yo en algún momento me familiaricé con la teoría esta que dice que hay solamente tres tipos de monstruos en el cine de terror. Es decir, está el monstruo que mata, está el monstruo que contagia, que también puede ser no solamente que contagia, digamos, con el contacto, sino que también que se posesiona del cuerpo, ¿no? Y está la mezcla entre ambas cosas. Entonces tenías como ejemplo fundamental Drácula como el ejemplo del que contagia, Frankenstein como el ejemplo, porque también Frankenstein es un caso especial. Sí. O sea, ahí no hay excusa de la momia de que te hipnotiza con los poderes de la cobra, claro. Ni nada, sino que viene Frankenstein a tres cuadras y dice, muchachos, nos vamos yendo que viene Frankenstein. Claro. No, pero la gente huye de Frankenstein. Pero por su fealdad. No, pero se escapaba en la década del 30 se escapaba. Claro. Hoy no sé si. No, claro. Hoy no sé, hoy capaz que lo encuestan. Claro. Claro, capaz que viene alguien, sí, y le pregunta cosas. Y después estaba el hombre lobo, que era un híbrido, que tenía las dos cosas. Venía, te mataba, pero también al mismo tiempo te convertía. Podía contagiar, claro. Si no, sí, te mataba, te convertía en hombre lobo. Yo creo que después, si se agregó algo, es el monstruo de la naturaleza. O sea, esa cosa que por algún motivo se deformó o se hizo gigante y ataca y mata, como podría ser, no sé. Pero ataca y mata. También ese es el problema. Claro, pero no es un monstruo con razonamiento, no, sino que actúa por instinto. Si vamos acá. Víboras gigantes, cocodrilo gigante, tiburón. Anaconda. Claro, anaconda. Si vamos tiburón. Al caso, hay un posible monstruo más, que es el monstruo que enloquece. Entonces, por ejemplo, el monstruo que no te mata ni te contagia, pero te enloquece. El expresidente. Por ejemplo. Claro. A ver, un ejemplo. Freddy Krueger. No, pero Freddy... Trabaja en los sueños y te influye en la realidad, pero muchos de los, bueno, de los que ataca Freddy quedan locos. Yo creo que Freddy fue el último gran monstruo, sí, que dio totalmente el cine de terror, así comparable a un Drácula, a un Frankenstein. Es que habían intentado hacer una nueva tanda. Con, sí, Freddy, que era un concepto nuevo, con Jason, que era un concepto nuevo, Leatherface, era un concepto distinto. El fantasma. ¿Qué fantasma? Fantasma. Sí, una pero desgracia. El hombre alto. Sí, sí, sí. Pero sí, ¿cuántas, sí, películas? No, como para secuelas. No, Fantasma, hizo secuelas. Fantasma, ¿sí?, hizo cuatro, son cuatro. Sí, sí. Son cuatro, de Don Coscarelli. Sí, sí, pero no pasó. Es de culto, es, claro, de culto. Digamos, igual que de Wizard, viste, que lo hacía, claro, Julian Sands y todo, también eso, sí, estaba. Pero digamos que con Freddy... El que fue un fracaso, diciendo lo que dice Sergio, que después de Freddy intentaron hacer Joker... Sí. Que se movía a través de la electricidad. Sí, me acuerdo de esa, que la banda de sonido es espectacular, que tiene temas de Mega, desde Alice Cooper, de todo el mundo. Y Joker, claro, no anduvo. No. Por esas cosas, digamos, no anduvo. Leatherface estaría más encuadrado en lo que sería un asesino serial. Claro. Sí, estaría más, ¿no?, con Jason. Más, con... Sí, Jason a mí siempre me pareció un tipo bastante aburrido en lo personal. Digamos, un tipo que se pone una careta de hockey y te mata machetazo. No, digamos, y aparte no quedaba claro cuál era el factor sobrenatural. Claro, como que el tipo era como vive, el coyote, no vive, claro. Claro, pero claro, ¿cuál era el truco? Vos cuando veías una escena cualquiera, lo que tenías que adivinar era de dónde iba a venir el golpe de Jason. ¿Dónde está Jason? Era, sí, como dónde está Wally, pero dónde está Jason. Claro. O sea, a mí me pareció una saga muy poco original, digamos, de principio a fin, exceptuando una bizarrez que me encantó, que, uh-huh, es este Jason X. Ajá, sí. Es una película que para mí es de lo más recomendable, de toda una saga muy larga de Jason, uh-huh, que Jason es un exploitation de Michael Myers, de Halloween, sí, ¿verdad? Uh-huh. Que bueno, lo de Halloween más o menos anduvo bien, y después apareció Jason, que para mí es inexplicable el suceso que causó Jason, porque digamos, es muy pobre como personaje, digamos. Compararlo con Freddy Krueger, por ejemplo. Sí, sí. Nada que ver. A ver si están de acuerdo. Para mí lo más original que hubo por aquella época, o sea, una vez que pasaron la saga de los monstruos, fue Hellraiser. Sí. ¿Por qué? Porque tenía como un concepto que no había, claro, llegado a asimilar nadie. Clive Barker, claro. Claro, no, es otra cuestión, sobre todo la primera. Sí, la primera. Digamos, primera. La saga después come de la primera, sí, del, sí, concepto original. Pero la primera es notable, digamos, se nota que hay una visión, digamos, literaria, ¿no? Más que cinematográfica, producto del autor. Y ahí tenés un caso donde no digamos que es cine independiente, porque no lo es en realidad, pero sí hay una visión de cine independiente adosada al concepto. Y es cierto que una película así no hubiera llegado fácilmente a la pantalla, no, desde un panorama de una plataforma hollywoodense. Sí, es real. Es una película muy teatral también. También, ¿no? Sí, o sea, la mujer que hace el trabajo de llevarle los hombres. Eso es teatro puro. Sí, es muy buena, sí, esa, sí, película. Sí, sí, después, sí, la saga, bueno, siguió, es un poco despareja, digamos. Pero el concepto está muy bien, esta cosa de los demonios... que son sadomasoquistas, digamos, sí, sí, sí, del dolor. Y lo de demonios es dudoso, ¿eh? Exactamente. No se sabe si son ángeles, no, o demonios. No, no se, ellos sabe. Ellos mismos lo dicen. Sí, está, la verdad que es notable, es cierto. Sí, sí, para mí eso fue el último gran estallido del cine de terror, estuvo, sí, ahí. De concepto nuevo, de idea nueva, sí, sí, sí, de imaginación. Sí, sí, sí, no, últimamente yo creo que Salvo por alguna cosa tipo de ring, que también uno dijo, upa, bueno, acá hay cosas nuevas. Ya estamos hablando de cine oriental. Claro, cine japonés. Pero en ese momento dijiste, ay, mira, esto la verdad que qué buena la idea, no lo había visto antes, o si lo vi está bien presentado como para que me sorprenda. Sí, los japoneses, digamos, incursionaron muchísimo a partir de los 80, 90, sobre todo en el tema del cine de fantasmas. Sí. Terminaron agotando el género, claro, ¿no? O sea, hoy ya las últimas realizaciones que ve, decís, bueno, esto ya lo vi, esta película ya la vi, pero como, bueno, bien dijo Sergio, The Ring, y a mí me gustaría recomendar una gran película de fantasmas, que creo que está entre las dos mejores películas de fantasmas que vi en las que yo vi, que es Shooter. Shooter. Shooter. Acá se llamó, salió en DVD, no fue a cine, y acá se llamó Están entre nosotros. Y en el título original, la película es camboyana. Camboyana. Sí, es camboyana. Todos van a decir, es japonesa. No, es camboyana. Camboyana, ¿verdad? Hicieron una remake los norteamericanos. Sí. Que es una desgracia. Ajá. O sea, no la vean. Pero sí, vean la versión camboyana, que van a ver en la tapa un muchacho oriental. Ajá. Sí, sí. Shooter, que es el fotógrafo, digamos, el que dispara. Ahora me viene la carátula. La carátula es un muchacho, no sé, con rasgos orientales, con una cámara de fotos. Ajá. La película es una película de fantasmas, para mí es impresionante, es notable. Mirá vos. Es notable, es la síntesis perfecta, es la película para mí. Y indirectamente tocaste otro tema de otra gran falla de la actualidad, que son las adaptaciones entre países, que tampoco le encontré hasta ahora. No. Y los japoneses, la original, los yankees, la primera. No, lo que pasa es que es algo impuesto porque los norteamericanos, el público norteamericano no ve una película subtitulada. Claro. Esto, digamos, el mercado de ellos lo sabe. Es igual que en España, es muy difícil pasar exacto, cine subtitulado. Porque doblan, claro. O es original o doblan todo. Entonces, quedó la herencia del franquismo de ver todo doblado por ley. Sí, ya está. Igual. Claro. Entonces, para que los norteamericanos, para hacerle ver al público norteamericano una película que no está doblada en inglés, no la pueden subtitular porque la gente no va a verla. Entonces tienen que hacer su versión. Claro, la versión americana de lo que pasa que... Claro, entonces la apuestan al éxito seguro, no hacen cualquiera, hacen lo que ya viene arrastrando. Sí, pero no, cuidado, porque por ejemplo, en el caso de Shooter, que es camboyana, la película dura 2 horas, 2 horas dura. La versión americana dura 90 minutos, y es una porquería. Claro. O sea, no, tampoco es que se limitan a copiar, sino que ellos, digamos, meten mano en el guión, en la historia. Claro. Y por lo general meten manos para mal, sí, no para bueno, bien. Pero con la falta de ideas que hay hoy en día en el cine norteamericano, no te extrañe que se nutran de lo que pueden. ¿Y Dark Water te gustó la norteamericana? Sí, pero yo siempre me quedo con la versión original, digamos. A veces me puedo equivocar, pero me pareció que estaba decente la americana. Sí, no, hay digamos películas, igualmente, hay aciertos también. Igualmente, vamos a ser sinceros, no solamente ocurre entre países de hablas distintas. Hay muchas adaptaciones que hace hoy en día Estados Unidos de películas británicas o de series británicas. Una serie que se llama Life on Mars. Sí. Bueno, salió en la BBC con 3 temporadas y de inmediato hicieron la versión norteamericana, sí, con Harvey Keitel y demás. Sí, sí, sí. Francamente, a mí me gustó más la versión norteamericana por motivos The Office, otra que me acuerdo ahora. Claro. O sea que ahí no interviene el idioma. Claro, claro. O sea, no es un problema de idioma. Lo que pasa es que lo quieren ver según sus propias leyes, sí, como yo que quiero que Eric Adams cante en castellano rioplatense y no lo va a lograr. Claro, ¿no? Ellos lo intentan, digamos. Claro, bueno, pero lo importante en este caso es que como Estados Unidos sigue siendo el principal distribuidor de cultura, entre comillas, del mundo, nos toca a todos y todos estamos atentos a lo que se hace allá específicamente. Pero de ningún modo eso cumple los requisitos. Sí, igual creo que el público norteamericano se pierde de algo con esta suerte de quiero todo masticado y digerido para mí, qué sé yo. Hay mucho encanto en un producto autóctono, sea totalmente del país que sea, ¿no? O sea, por ser original, está bueno. Eso ellos, por ejemplo, vieron 9 reinas acá y murieron. Y dijeron, vamos a hacerla con Adam Sandler. La película es una porquería. Sí, no. Es una porquería. Digo, tenés que hacer el esfuerzo. Yo sé que es muy complicado ver la imagen y leer. a la vez. Nosotros estamos acostumbrados, pero digo, estaría bueno. Nosotros tuvimos la aventura, la suerte. O sea, yo lo he contado muchas veces. La primera vez que estoy en España escuchando un doblaje español y escucho a Robert De Niro diciendo: ¡Me cago en la leche! ¿Qué es esto? No, es no, Robert De Niro. No. Quiero escuchar al actor. La voz claro, original. Tal cual, lo que tal trajo. Cual. Lo que trajo aparejado la costumbre o la tradición española de doblar es que se han perdido muchísimas grandes actuaciones que pasaban por la también voz. Por la manera claro, de decir no, las claro. cosas. Pacino en Scarface. Sí, no. No podés traducirlo. No podés doblarlo. ¡Que eres un gilipollas! ¿No ves que eres un gilipollas? No, el Pacino, man. No. Claro, eso los que puedan, luego de escuchar esto y conseguir una versión original, ahora con los DVD se puede fácilmente. Pero yo lo recomiendo inclusive a la gente que ve por ahí la televisión y todavía subsiste el tema del doblaje, que personalmente creo que debe ser algo que debe ser desterrado. O sea, el doblaje... Tuvo su punto de partida. Me dicen. En una época, porque en España, lamentablemente, tras la tragedia del franquismo, había quedado un montón de gente sin leer y escribir. Bueno, pero aquí y también era la pérdida se doblaba. De un público potencial. Está hecho también para la televisión, más claro, aquí también se doblaba y pero todavía en España se dobla. Empezaron porque la gente no iba al cine si no podía escuchar, exacto, porque no podía leer. Claro, la objeción que te ponen normalmente es: bueno, pero vos vas al cine a ver una película o a leer. No, bueno, requiere de un esfuerzo inicial. Ojo, que está subestimado ese esfuerzo. No, yo no Ojo, subestimo, si vos cuesta. Tenés que ver la actuación y tenés que leer, digamos, no es joda. Cuesta, no, es cuestión de readaptarse. Sí, pero la cabeza francamente, tiene que ir adaptando. Exactamente. Claro. Bueno, yo los fines de semana, yo tenía 5 años y iba al cine. Yo pasé mi infancia en La Rioja. Ajá. Con lo cual, digamos, vos podías andar por la calle, la gente vivía con la puerta de la casa abierta, tiraba la bicicleta y, digamos, no había ningún peligro. Entonces yo iba al cine a ver la película de chicos. Tenía 7 años, digamos 6 años, iba a ver los western, el único cine de la ciudad, claro, subtitulado, y era: macho, aprende a leer o no ve más película. Claro. Y yo aprendí a leer en el cine. Una buena manera de educar a los chicos. ¿Eh? Claro, o sea, poner subtítulos. Y yo tenía que leer rápido porque se me iba la frase. Claro. Y decía: loco, me quedé sin saber la mitad del diálogo. Totalmente. Y te pones, loco. ¿Qué dijo que iba a ser el zorro? Claro, che, me perdí la última parte. ¿A dónde lo mandó? ¿Dónde? Exactamente. Señoras y señores, nos vamos despidiendo, por lo menos de los invitados. Acá, Fonsi, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos, un placer. Sergio, un habitual acá del... de la casa, pero lo que sí los comprometo para otro día, seguir charlando sobre temas puntuales. Dale, pues. Hablamos de cine en general, nos divertimos, pero también se trata de hablar de cosas concretas y de cosas que vayan saliendo, que a mí me interesaría mucho también. Seguro. Señoras y señores, una banda que se formó hace 5 años, son de Avellaneda: Leandro Soldano en guitarra y voz, Alejandro Stefanini en guitarra líder, Ignacio Barco en bajo, y el fundador Aníbal Báez ya no está en la banda, me ponen, pero la banda se llama Phronesis. Phronesis es una palabra griega que significa sabiduría práctica, es decir, la sabiduría aplicada a los eventos de todos los días, ¿no? A la cuestión moral, práctica, por oposición a la sofía, que era la sabiduría, la inteligencia general, al chiste. Siempre. Siempre mandabas el chiste, por eso. La Sofía. Bueno, muy lindo el nombre de Phronesis, ¿eh? Hasta el fin se llama el tema y hasta el fin vamos nosotros con el noticiero de las Pampas. Ojo, hay un próximo bloque y no se lo pierdan porque viene flor de sorpresa. We'll be right back. Esto ha sido todo por hoy en el regreso a la actividad de El Noticiero de las Pampas Argentinas. Directamente desde los estudios de la nave de Osberg, aquí en Buenos Aires, en Capital, muy cerquita del Obelisco, en plena gripe invernal y con todos los miedos todos. Auspiciado por la revista Requiem para mariscalrock.com. También sale en Mar del Plata por The Rock, en Punta Alta por FM Box y por todos aquellos que quieran difundirlo alegremente, que para eso estamos. Señoras y señores, ya que estamos en tren de despedida, si no queremos dejar las cosas así nomás, vamos con un tema de cierre. En el día que estamos grabando este programa, Roadrunner acaba de ofrecer por este único día, por 24 horas, la descarga gratuita de un tema de adelanto del próximo disco de Megadeth, Endgame. ¿Qué pasa si te lo perdiste el día de la descarga? Bueno, podés descargar el programa este y escucharlo, como vas a escuchar ahora. Sí, esto es ni más ni menos que Megadeth haciendo Headcrusher, un adelanto del próximo disco Endgame. Aquí, en el Noticiero de las Pampas. Grande Colorado, todo suyo.